te vi por vez primera, me enamoré sin querer. Cuando te di el primer beso, así perdí la razón. Porque nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá en este mundo. Nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá. Porque este amor es verdadero. Cuando te tuve entre mis brazos, pude sentir tu corazón. Tú eres la luz que me ilumina, eres la flor que no marchito. Como yo,